mejor eso no fue el problema. A lo mejor tú nunca me quisiste. A lo mejor buscabas un pretexto para irte. Ya no te buscaré. Perdón, se acabaron mis argumentos. No tengo más opción que desprenderme de tu cuerpo y del aroma que dejaste en mí. Ya no te buscaré, me iré lejos de ti. Ya no te rogaré, perdí mi tiempo al querer volver. Se agotaron mis energías. Es cierto, pero es algo muy normal. Y ese error tal vez fue tu pretexto perfecto para separarte de mí. A lo mejor eso no fue el problema. A lo mejor tú nunca me quisiste. A lo mejor buscabas un pretexto para irte. A lo mejor tus besos eran falsos. El placer de un rato, por eso ya no te buscaré, no tiene caso. Ya no te buscaré. El placer de un rato, por eso ya no te buscaré, no tiene caso, ya no te buscaré.